tantos hombres. Dime qué pasa. La verdad no lo entiendo. ¡Vamos, Leito! Dime, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué sos tímida conmigo? Entrégate a mí en cuerpo y alma. Como yo me entregaré mi amor contigo. Entrégate a mí en cuerpo y alma. Como yo me entregaré mi amor contigo. DJ Wally. Jay Wally.